Muy buenos días, Maribel. De nuevo, como anunciábamos al inicio de este programa y como también anunciábamos el pasado lunes con el técnico de patrimonio del Consejo Insular de Formentera, esta semana se están desarrollando en la isla esas cuartas jornadas de estudios locales Joan Mari Cardona, que tienen que ver con nuestro patrimonio, tanto arquitectónico como cultural. Y el ayer fue la conferencia El Faro de la Mola, Historia y Singularidades, a cargo de Javier Pérez de Arévalo, que fue el último farero de la Mola. Javier, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas? Pues Javier, hace mucho tiempo que quería hacerte una entrevista, pero mirando en tu historia personal, en ese currículum vitae que todo el mundo utiliza últimamente para buscar trabajo, aparte de ser de Burgos, es compositor musical, filósofo, historiador y también farero. ¿Cómo se pasa de componer 40 piezas musicales a terminar siendo el farero del Faro de la Mola? Bueno, son cosas, no es que se pase de un sitio a otro. Bueno, sí, tienes toda la razón. La consecuencia de decidir empezar o de decidir ingresar en el cuerpo de técnico de señales marítimas fue la música, porque en un momento dado me di cuenta que vivir de la música clásica actual, lo que normalmente conocemos como la música contemporánea, pues era prácticamente imposible, a no ser que te dediques a la enseñanza y demás, y bueno, tampoco me atraía eso. Entonces, pues, entre eso y mi amor exagerado por la naturaleza y por los lugares un poco salvajes, pues se me ocurrieron varias posibilidades, guardapantanos, etcétera, etcétera. Una de ellas fue la de farero, por fortuna salió. Y esa fue la consecuencia de acabar aquí en el Faro de la Mola, que fue una consecuencia musical, en realidad, tienes razón, sí. Una tocata y fuga. Sí, una fuga de Castilla, sí. Una fuga de Castilla. Pero a ver, 12 años de farero en la Mola, yo imagino que, bueno, aparte luego hablaremos de anécdotas y demás, fue un tiempo que aprovechaste, intuyo, para documentarte sobre la historia de este enclave, ¿no es así? Sí, al Faro de la Mola le debo muchísimas cosas. Entre ello fue que allí descubrí una documentación que estaba muy bien conservada, las cosas como son, y yo empecé a terminar de clasificarla, ordenarla y sobre todo estudiarla papel por papel, día a día. De ahí luego propuse a la que entonces era ingeniero encargado de Ibiza, Juan Antonio Ferrero, le propuse recoger toda la documentación que estaba en el resto de los faros y llevarla también a la Mola para que estuviera en mejores condiciones de conservación. Me apoyó en todo y luego he hecho lo mismo en Mallorca, donde también me han seguido apoyando y hemos creado un archivo histórico de señales marítimas. Pero todo empezó allí, en el Faro de la Mola, ahí es donde empecé a estudiar esa documentación tan fascinante. ¿Cómo fueron esos 12 años en ese enclave mítico de la isla? Porque, claro, si alguien es una referencia, tenemos el Faro de Escap, por supuesto, no debemos a ser peyorativos con él, pero el Faro de la Mola es el Faro de la Mola. Hombre, para empezar, el Faro de Berbería pues ya es un faro moderno, ya se hizo sin viviendas, pero también formaba parte del trabajo. O sea, aunque yo viviera en el Faro de la Mola allí con mi familia, yo me tenía que encargar de todos los faros de la isla, y el Faro de Berbería era uno más. La vida, pues, ¿cómo era la vida? Pues era una vida pues diferente a lo que suelen ser trabajos más habituales, ¿no? En aquella época todavía el ser farero pues implicaba pues una marca diferente, digamos que una marca laboral y luego una marca vivencial, y esa marca, aunque sea un poco redundante, te deja marcado, para bien y para mal, pero el resto de tus días estás marcado por esa experiencia. Leía yo, documentándome para esta entrevista, leía yo que, por ejemplo, que los faros se apagaron durante la Guerra Civil, ¿y eso? Sí, porque siempre que un país, o al menos vamos a hablar en términos pasados, siempre que un país era beligerante, entraba en conflicto bélico con otros, los faros se apagaban. Aquí en España ha ocurrido durante la Guerra de Cuba, ocurrieron las guerras cantonales, ocurrieron en las guerras carlistas, y lo que pasa que a Baleares solo le ha afectado lo que fueron la Guerra de Cuba, como hablé ayer por la tarde en una ponencia, y en la Guerra Civil. Lo que pasa es que durante la Guerra Civil pues habría que diferenciar en el archipiélago el comportamiento que tuvieron los faros en las Pitiusas, los de Mallorca y los de Menorca, porque en cada sitio se comportaron de una manera, porque la guerra tuvo diferentes, digamos, facetas en cada una de las islas. Esto viene a cuento un poco porque en 2012 presentaste esa tesis doctoral en la Universidad de las Islas Baleares, hablando sobre los faros durante los conflictos bélicos contemporáneos de 1847 a 1945. Bueno, me imagino que ha sido un trabajo de mucho tiempo porque, bueno, bastante documentación a conseguir al respecto, ¿no? El estudio, pues ya van más de 18 años, van exactamente ya estudiando la documentación, pero la redacción me llevó 2 años y medio. O sea, lo que pasa es que una cosa es el proceso que vas estudiando y tomando notas, y luego el ponerte realmente a fabricar esa tesis, pues eso me llevó 2 años y medio. ¿Y qué es lo que más destacarías de ese largo periodo entre el 47 del siglo XIX y el 45 del siglo XX? ¿Pero en qué faro? ¿En todos los faros en general aquí o el de La Mola? O... No, en general, ¿cómo era la situación? Bueno, en La Mola en particular, pero digo, en general, ¿cómo podría ser la situación? Pues yo creo que siempre hay que especificar un poco de qué época queremos hablar, porque la vida en los faros cambió muchísimo de lo que era a mediados del siglo XIX a lo que pudo ser a principios del XX, o lo que ha sido ya la última etapa. En la primera etapa, en la del siglo XIX, lo que siempre tendría que calificarlo es como una vida muy, muy dura. Hay cantidad de sucesos muy humanos, muy dramáticos, rescates de náufragos, como por ejemplo lo que ocurrió aquí en Penyats, en Ahorcados, en la isla de Ahorcados, en 1881, el 11 de febrero, los dos torreros que había allí murieron intentando rescatar los náufragos del buque Flaminia, mientras las mujeres de ellos lo veían cómo se ahogaban todos allí. Experiencias muy, muy, muy dramáticas, muy trágicas. En otros casos han sido recompensados. Hay un torrero que pasó por el faro de la Mola, Miguel Alemany, que luego le recompensaron por haber salvado vidas en el faro de Calafiguera, en Mallorca. Y así podríamos tener muchísimos ejemplos. Y lo peor de todo era la convivencia de todas esas personas encerradas en esa especie de cuartel que entonces era un faro, no en tanto por lo militar, sino por la distribución de las habitaciones, por los espacios que eran más cuartelarios. No había el concepto de vivienda que hoy tenemos, y había zonas comunes, y el aislamiento les pasaba factura, de tal manera que hubo muchísimos conflictos y había que separar en muchos casos a los torreros. Ocurrió en La Mola, ocurrió en Ahorcados, ocurrió muchísimo en el faro de Napopia, en Dragonera, que es el faro más alto que ha habido en España, etcétera, etcétera. Y en cuanto a estos 12 años que pasaste aquí en La Mola, cuéntame alguna anécdota de esas buenas, que sea diver, no me cuentes una muy terrible, ¿eh? Que son las 10:30 de la mañana y la gente se me pone nerviosa. Hay de todo tipo, desde uno que apareció en la Guardia Civil pues diciendo que sí, que pasaba, que por qué había dado parte de un naufragio. Digo, yo no he dado parte de ningún naufragio, además no tenemos teléfono, en la primera época en la que estaba yo en el faro, que ni había teléfono ni nada. Y entonces, pues parece que al final me dijeron que es que había sido un falso aviso para despistarles, y pensaron que quizás podía ser un caso de contrabando, ¿no? Pero yo desde luego no había avisado a nadie. Luego, pues las tormentas que siempre han sido los enemigos número uno de los fareros, y allí me cayeron unos cuantos rayos. Había de, como las tuberías eran de plomo, pues había derivaciones y me han entrado descargas eléctricas hasta por los grifos de la cocina. Luego, pues bueno, pues algún que otro susto, porque en la época estival, pues hombre, todos sabemos que es un enclave turístico, y alguna vez pues nos hemos llevado, mi familia y yo, pues sustos porque alguno ha saltado el muro o la verja, y en una ocasión pues una persona estaba en muy mal estado, pero incluso, aunque sea por la mañana, pues bueno, estaba ensangrentado, hubo que llamar a la Guardia Civil también. Nos hemos llevado algunos sustos por tormentas, pues, y por estas cosas, ¿no? Por tormentas meteorológicas y tormentas personales. Sí, efectivamente. Pues ha cambiado mucho desde que tú ya has dejado de ser farero. Las nuevas tecnologías han un poco copado los faros en la actualidad. ¿Qué te parece ese cambio? Hombre, es hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, vivencial, personal, de lo que a mí me ha afectado en cuanto a no poder seguir viviendo en un faro, pues siempre da tristeza cuando vas a un faro y los ves vacíos. Todavía hay gente viviendo en los faros, pero cuando voy a esos faros vacíos, los faros que todavía hago el mantenimiento allá en Mallorca, pues siempre estoy viendo ese pasado de esas familias que estaban allí. Eso, pues, quieras que no, siempre es nostálgico para alguien que ha vivido en un faro. Desde el punto de vista más profesional y más tecnológico, pues son avances imprescindibles. La fiabilidad de las señales marítimas han avanzado un montón. Entonces, pues son cosas imprescindibles. Se tiene que ir incorporando toda esta tecnología a la seguridad de la navegación, ¿no? Y por último, ¿qué te parece esa idea que sea, sobre todo, bueno, que no es una idea, que es casi una propuesta por parte de la autoridad portuaria de que estos faros se conviertan en propiedades, entre comillas, privadas, sobre todo las que tienen accesos a viviendas, como en el caso del faro de la Mola, y que en el caso del Consejo Insular de Formentera ha presentado para que se dedique a un uso cultural, a un centro de interpretación, y un poco a recordar la historia de Formentera a través de ese faro? ¿Cómo lo ves, ese nuevo uso que se le puede dar? Bueno, yo no hablaría de privatización, o sea, los faros nunca se van a privatizar, los faros son ayudas a la navegación y siguen perteneciendo y seguirán perteneciendo. No, me refiero más que nada a la parte de lo que es la vivienda. Sí, pero a veces quizás se puede crear una idea falsa. En cuanto al nuevo uso que se le pueda dar a esas viviendas mediante concesiones de un tipo o de otro, yo no creo que lo peor que se puede hacer es generalizar, o sea, decir como una norma es bueno o es malo. Hay que analizar cada faro uno por uno, porque cada uno está con una serie de, en unas circunstancias ambientales diferentes. Vamos a poner un ejemplo: el faro de Cunillera está dentro de una reserva natural, con un nivel altísimo de protección medioambiental. Ahí habría que mirar no con lupa, con microscopio cualquier cosa que se quiera hacer, porque enseguida podríamos estar creando un conflicto, ¿no?, entre quizás un uso que se le pudiera idear determinado y las normas y los niveles de protección que hay allí. En el caso de la Mola no estamos en una reserva natural, estamos hablando de un LIC y un CEPA, que es verdad que hay unas condiciones, pero el hecho de convertirlo en un lugar, digamos, de uso sociocultural, a mí particularmente, y hablo de manera completamente particular, me parece una idea estupenda, fantástica, yo lo respaldo y me encantaría que se convirtiera en eso, en un uso público social. Y además con tintes socioculturales, y si además es para recrear la historia del museo, del faro, vamos, yo lo apoyo completamente, me parece muy bien. Pues eso está todavía en vías de tramitación, esa es la intención por parte del Consejo Insular. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, hemos disfrutado mucho con tu visita a Formentera, y otro día te llamaré para hablar de bioética, que ya has perfilado alguna cosita con eso de que algunos faros no se pueden toquetear mucho, por donde está ese enclave, y tenemos muchas cosas que charlar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un buen día. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Hasta pronto. Pues Maribel, os dejo, ya veis, una pasada a estar hablando del Faro de la Mola, y también podremos ver una entrevista un poquito más en detalle y más larga con Javier Pérez de Arévalo, que saldrá este viernes en la TEF, en el Formentera Semanal. Hasta mañana, chicos.